Bueno, el tema de hoy vamos a tratar de desarrollar lo más que podemos y vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Números, en el capítulo 21, verso 4 en adelante hasta el verso 9. Vamos a leer el título: La salvación en medio del desierto. Así se llama este breve mensaje. Y aquí encontramos en Números 21, verso 4 en adelante, el título no inspirado dice La serpiente de bronce. Tan interesante esta historia relatada aquí, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo aborda este punto, ¿verdad? Él toma esto como una referencia principal para trasladar, por decir así, al pueblo de Israel a esa situación que ellos vivieron allá en el desierto. Y por esto que también tenemos que tener un especial cuidado y atención sobre este punto porque dice bastante aquí. Vamos a leer. Verso 4 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hasta ahí ya leemos el verso 4. Tenemos que tener en cuenta, para entender la historia, ellos habían desobedecido a la palabra del Señor. Resulta ser que ellos llegaron hasta un lugar en donde un rey malvado le prohíbe a ellos el paso. Y ellos, en vez de atacarle, en vez de hacerle guerra, cosa que tenían que haber hecho, ¿qué ellos hicieron? Desobedecieron. Y se fueron por la parte más lejana. Y ustedes, si dan la vuelta a la hoja ahí nomás, ellos van a encontrar, usted va a encontrar que este rey les había prohibido a ellos dar paso. Edom rehúsa dar paso a Israel. Así era. Entonces ellos inmediatamente se encontraron ante dos situaciones. Primero, que ahí nomás cerca, Aarón murió en ese proceso. Encontraron dos situaciones. Uno de los obstáculos que fue que un rey malvado le prohibía el camino. Y en segundo lugar, uno de sus líderes principales había partido a la eternidad. Eso usted encuentra ahí en el capítulo 20, verso 14. Y después, al terminar, en el capítulo 21, encuentran que el rey de Arad ataca a Israel. O sea que empezaban a encontrar un montón de dificultades en ese tramo, vamos a decir así. Y ellos, en vez de ir adelante, ellos prefirieron no hacer frente. Y eso es lo que a veces también pasa en nuestra vida. A veces no queremos hacer guerra, queremos hacer las cosas según nuestra decisión y no siempre eso lleva a buen camino. Por eso se desanimaron ellos, porque demasiada era la carga, aparentemente porque ellos primero empezaron a desobedecer al Señor. No tenían que haber hecho así, porque si usted sigue leyendo más adelante, ellos después pelearon y inmediatamente derrotaron a Seón, que era un rey mucho más potente. Ellos tumbaron a ese rey, porque Edom fue vencido ya anteriormente por Seón, si leemos toda la historia. O sea que si empezamos a entrar ahí en ese detalle, encontramos que Seón era más grande y potente que este rey que le había prohibido a ellos pasar por su territorio. Increíble. Entonces, esa fue la consecuencia. Por eso que es importantísimo, hermanos, en nuestra lucha. Nosotros como hijos de Dios tenemos un cometido. Todo el tiempo tenemos que estar en guerra, en guardia. ¿Por qué? Porque es así. El enemigo está todo el tiempo acechando para ver cómo nosotros nos comportamos en nuestra vida cristiana. Y el estandarte firme, el que nos va a dar la victoria en nuestros quehaceres, en nuestra vida cristiana, va a ser la obediencia a la palabra del Señor. No a la iglesia, no a lo que dice el pastor, no. No a lo que dice fulano, ni mengano, ni sultano. Lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, debe ser nuestro alimento y nuestro fundamento de fe para caminar en pos del Señor. Eso es importantísimo. Ellos habían caído, se debilitaron en esta situación porque ellos olvidaron las palabras del Señor. El Señor había dicho: Yo voy a hacer frente, no va a haber nadie que te va a resistir, anda adelante. Pero bueno, vamos a seguir leyendo en el verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, dice el verso 5. Y ellos dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La pregunta que ellos hicieron. A Moisés, a Dios, le tuvieron en poco lo que ellos ya habían hecho por él. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, si leemos un poquito más adelante, ahí nomás en el capítulo 20 hay un título que dice Agua de la Roca. ¿Se acuerdan? Es donde Moisés golpea dos veces la roca. Y como ellos vienen y dicen que no hay agua ni pan. Mientras que ya allá en Éxodo ya se le había dado a ellos el pan del cielo que es el maná. Miren cómo es. Y una cosa desencadena la otra. Cuando nosotros empezamos a desobedecer la palabra, cuando empezamos a debilitarnos, no leemos la palabra con frecuencia, no tenemos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el tiempo la palabra del Señor, una cosa lleva a la otra. Nos empezamos a olvidar primero de nuestra salvación. Empezamos a dudar. Y por ahí ya empezamos a escuchar por ahí un pastorcillo que publican por internet. ¡Ay, qué buena razón! Ese sí que me gusta, porque como predica, ¡ay, demasiado me llena lo mi corazón! Y hay demasiado hoy charlatanes que te pueden cautivar tu oído y tu corazón. Y ya dejan la enseñanza bíblica y se van detrás de Paul Washer, se van detrás de un predicador nuevito que se levantó por ahí, por de España. Empiezan a seguirle a eso. No porque le gusta que Marco Witt como canta, y empiezan, no, la alabanza me cautiva. ¿Sí? Así es. Y después ya terminan con los panderos y con los aplausos. Ya se van detrás de eso. ¿Cuántos hermanos que estaban con nosotros perseverando y en un momento dejaron la palabra de Dios, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de escuchar quizás Radio América o las enseñanzas bíblicas y ahora son pentecostales? No es que dejaron de ser cristianos, sino que en vez de ir hacia adelante, se fueron hacia atrás. Van detrás de esos mentirosos, de esos charlatanes. Le gusta porque quieren escuchar cosquillitas. Y nuestro pastor siempre dijo, si quieren escuchar, por ejemplo, meriendita de media tarde, de naranja, mil iglesias hay para irse. ¿Por qué? Porque ellos no aman la palabra de Dios. Ellos quieren las cosas de este mundo. Y lo que le pasó a Israel fue exactamente a eso. Este ejemplo, a mí me consta, de que un cristiano puede, en un momento dado, olvidar tantas bendiciones que el Señor le dio. Eso es lo que nos muestra aquí. Así en reglón mayúsculo. Si seguimos leyendo un poquito más, dice, pues, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Jehová oró por el pueblo. Hasta ahí la cita, el verso 7. Ahí. Ahora, si volvemos a mirar este cuadro, cuán importante es este relato, pues nuestro Señor Jesucristo se refirió a ello y hizo una comparación. Esta comparación está en San Juan 3:14. Si quieren abrir ahí, Juan 3:14, el Señor abordó este punto. Nuestro Señor hace un cuadro comparativo de su muerte a la serpiente levantada en un asta. Por favor, que se bien entienda ahí. No estamos comparando, el Señor dice que miremos esa asta levantada. Algunos decir, no diga, el pastor dijo, le comparó a Cristo a la serpiente. No. Lo que estamos diciendo, al asta levantado. Que se bien entienda, repito eso. Entonces, mostrando la paga del pecado, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Porque nosotros después, inmediatamente, leemos que Dios inmediatamente escuchó la oración de Moisés y perdonó ese pecado, pero le dio antes una solución. Le dijo, vas a hacer un asta en donde vas a levantar una serpiente. Y esto es muy interesante, esta connotación, porque esa serpiente, hermanos, representa el pecado. El pecado que en ese momento ellos habían cometido. ¿Qué es lo que ellos habían hecho? Habían murmurado. Y no solamente una vez. Porque Dios les dice, 10 veces ya murmuraron esta gente, 10 veces. Entonces, el Señor quería que ellos recuerden que las murmuraciones, que el pecado que ellos tenían, que se levante esa asta. Y esa serpiente representa el pecado. Y uno dice, pero ¿y cómo? No entiendo. ¿Cómo que Cristo está ahí levantado, la serpiente se me arma una galleta ahí? No, ¿sabes qué pasa, mi amado? Cristo se hizo pecado para que nosotros seamos libres. Eso es lo que tenemos que entender en este cuadro específicamente. Entonces dice el verso 8, ahora números nuevamente, 21, verso 8, y dice: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mira a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí está, Juan 3:14, el Señor le dice a Nicodemo esta situación. Resulta ser que mucho más adelante, Pablo nos dice que el pecado, que la paga del pecado es la muerte, en Romanos capítulo 6, verso 23, Pablo concluye y dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto dice en Romanos 6, verso 23. Entonces, como la consecuencia de esa mordida, la consecuencia de ese pecado, lo que hoy ciertamente todo pecador debe hacer es levantar la mirada, mirar la cruz y darse cuenta que es pecador, que ha sido mordido allá en el Génesis, cuando Adán cayó en pecado, fue mordido, por decir así, por esa serpiente, y el pecado así entró al hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres también, como dice en Romanos capítulo 5. Entonces, qué interesante, lo que yo veo aquí también, algo sumamente importante, y quisiera compartirles también hoy, es la efectividad, no sé si utilizar esa palabra, está bien, efectividad, contundencia, veracidad, y lo bueno que fue ese remedio, porque el Señor les había dado esa solución, esa cura a ese problema que yo tenía, y efectivamente funcionó. Lo que yo veo con esto, mis amados hermanos, es que todo aquel que cree en Jesucristo, ¿sabe?, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, con total seguridad. Usted me va a decir, usted dice que la cruz de Cristo, la sangre de Jesucristo me limpió de mis pecados, yo voy al cielo, creí yo en Jesucristo. Yo le puedo decir que sí, porque la palabra de Dios lo dice así. Y eso es lo que también aquí el Señor Jesucristo quería resaltarle a este pueblo, diciéndole: ustedes pecaron, pero hay una cura que puede sanar ese pecado más grave. En ese momento, allí en el desierto, ustedes habían murmurado varias veces y había una solución. Hoy la solución es este hombre, que es Dios hecho hombre, que era Cristo en ese momento. Por eso Él le trajo la memoria a Nicodemo esta solución aquí en San Juan capítulo 3, verso 14, donde todavía queda pendiente leer, ¿verdad? Y vamos a leer. San Juan 3, 14, cuando Jesús le dice a Nicodemo allá en el desierto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz, hacerse pecado por nosotros, tomar nuestro lugar, ser Él el castigado en vez de que yo pueda, de que yo sea. Aquí es muy interesante por eso esto. ¿Cuál sería el medio de aniquilar el pecado que Dios tenía previsto para en ese momento Israel? Que simplemente decía, cualquiera podía decir, ¿será que me va a curar eso? Porque era absurdo, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que no iba a ser intervenido un medicamento, quizás un médico, no es una oración? No. Es simplemente la persona que era mordida por esa serpiente, ellos tenían que girar la cabeza donde sea que estén hacia el asta, y con eso era suficiente. Pero ahí había una buena cuota de fe, porque la persona debía girar, tenía que obedecer, ¿verdad? Porque si tenía una mínima duda, decía, no creo, porque mirar nomás no creo que me haga tanto bien, como hoy pasa también. Usted comparte el Evangelio con algunas personas, usted le dice, la salvación es muy sencilla, eso. Usted debe arrepentirse. usted debe aceptar a Jesús por Salvador y usted se salva. Pero él dice, no creo que sea tan fácil así. Hay que sí o sí sufrir, hay que hacer algo seguramente. No, la salvación es por gracia, es un regalo que Dios te da. Tú simplemente puedes recibir ese regalo y pasar de muerte eterna a vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Para nosotros es un ofrecimiento gratuito, pero a Dios le costó la vida de su Hijo Santo. Entonces, en ese momento Israel recibió también, como ya dije, la eficacia y efectividad como cura a ese problema del pecado. Asimismo, para con nosotros también dice ahí en Hebreos 9:26. Vamos a ver, Hebreos 9:26 dice que por ese sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, nosotros también somos curados. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado del pecador. ¿Sí? El Señor se presentó una vez y entró en el lugar santísimo para que pueda todo aquel que se arrepiente de su pecado pueda alcanzar esa paz que tanto necesitamos, mis amados. Él obtuvo esa eterna redención, como dice también ahí en Hebreos 9, versos 12, poquito más atrás, nomás en el mismo capítulo, y no dice por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ahora, yo cuando leo Levíticos, Éxodo, Números, estos libros del Antiguo Testamento, yo digo, Señor, gracias porque yo nací en este tiempo porque conozco a Jesucristo. Porque si usted mira con detenimiento las pautas que Dios le fue dando a su pueblo Israel, su requisito es muchísimo. Cada ofrenda por la expiación, cada ofrenda por cada pecado, cada ofrenda por del animal que tiene que presentarse sin mancha, todas sus características, ¿no? Es impresionante el trabajo, el ministerio que tenían los levitas de ofrecer ese sacrificio cumpliendo un camino, una ordenanza que no es fácil y que ellos tenían que someterse a esa normativa para alcanzar la justificación. Hoy, hermanos, nosotros simplemente gozamos de esa justificación que Cristo hizo, todo el trabajo por nosotros. No tenemos que traer animales, ni ofrendas, ni sacrificios para poder decir que con eso hay una expiación de mis pecados. En Jesucristo, ¿cuánto ganamos, hermano? Podemos estar tan gozosos de poder haber recibido a Cristo y que toda esa carga que era una semblanza de Cristo se abolió cuando Cristo dijo, esta es mi sangre, que por muchos es derramada, su sangre, hermanos. Hermanos, entonces obtuvo nuestro Señor la eterna redención, la reconciliación con Dios que tanto el hombre necesita, como dice en Romanos 5, versos 10. Romanos 5, 10. Yo sé que hay textos que ustedes ya conocen, pero es tan lindo, hermanos, poder observar nuevamente y repasar estos textos que nos anima muchísimo para seguir a nuestro Señor. Porque si siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, mis amados. Romanos 5:10 dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahora que Él vive por los siglos, ahora que ya tenemos la vida eterna, también nos dará múltiples bendiciones que nosotros necesitamos, fortaleza, crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo quiero más fe? Sí. Quiero tener una vida espiritual más, quiero tener, como algunos dicen, bueno, quiero lleno el Espíritu Santo que esté en mí, ¿verdad? Eso sería obediencia. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor para ser cada vez más obedientes, porque ahí es donde el Señor va a empezar a trabajar en nosotros, si nosotros nos consagramos a Él. Eso es lo que tenemos que pedir. Señor, ayúdame a consagrarme a Ti, porque demasiadas tareas para el mundo tengo, y para Ti dejo el restito nomás. Y eso no está bien. Y Dios no es chancho para darle la sobra a él. Sí. Bueno, entonces, tenemos acceso a Dios ahora, como era posible. Ahora, la pregunta que yo hago acá, ¿cómo era posible esto antes? ¿Cómo Israel podía entrar a disfrutar y de tener una comunión con Dios? Bueno, Israel debía de seguir con especial cuidado y minucioso detalle el camino que se le había dado a través de Moisés. Por eso ahora, para mí, cuando yo leo San Juan 14:6, tiene verdadero sentido para mí esto. Cuando yo veo la pauta que Moisés recibió de Dios y le había transmitido al pueblo hebreo, porque eso había sucedido. Y había pautas muy detalladas y claras para que ellos sigan y agraden al Señor. Hoy cuando yo leo San Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la forma de agradar, y yo quiero decirle algo más, y me voy a adelantar ya a mi estudio del domingo, porque ya no le miento, tengo preparado ya. Parte de esto es, en un camino que el Señor nos muestra, Jesús es el camino. Lo que la palabra del Señor nos quiere decir, que en Cristo nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Y eso es lo que Dios le dice al mundo cuando dice, yo soy el camino. Vamos a hacer así. La gente que navega, por ejemplo, acá mi hermano es navega. Y hay personas que vuelan en avión y tienen una ruta. Esa ruta es inquebrantable. Dios nos guarde y libre, dice el paraguayo, que un mismo avión tome la misma ruta. ¿Qué va a pasar? Si sale de Estados Unidos un avión y viene por la misma ruta con el que va de acá, ¿qué va a pasar? No quiero ni preguntar, ¿verdad? Van a chocar, ¿no es cierto? Si nosotros abordamos el camino de Cristo, ¿sabe lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar con Dios el Padre. Eso. Por eso ahora yo puedo entender que el camino que yo debo andar para estar bien con Dios es Jesucristo. Porque el hombre tiene que caminar en la mano de Cristo para conocer al Dios de la Biblia. Si no lo hace así, siempre va a estar por otros caminos y nunca va a encontrarse con el Dios verdadero. Y eso es maravilloso, hermano. Quizá usted ya sabía, para mí es algo sorprendente, porque esto rige en la física y en todas las leyes, también se puede entender. Por un camino, siempre si salimos, vamos a encontrarnos y nos vamos a encontrar con el Señor. En Jesucristo sí podemos encontrarnos con Dios, con el Dios verdadero, no con otro Dios falso. Así es. Y bueno, entonces Israel tenía que seguir el camino que Dios le había indicado para poder hallar satisfacción. Miren qué interesante. ¿Qué pasó? Ahí en Levítico 16, Dios les da claras instrucciones y le dice, si ustedes quieren agradarme, ustedes tienen que hacer esto y aquello. Levítico 14. ¿Sabían ustedes que la palabra Deuteronomio significa la segunda ley? Ahora, Levítico, le voy a dejar como tarea. Bueno, 16, versos 14 en adelante leemos. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel en sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esta es una de las indicaciones. Pero en Éxodo 29, verso 36, también esto se repite, y muchas veces, ustedes van a encontrar las veces que están leyendo, van a encontrar que se repiten las instrucciones una y otra vez. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Y después dice, por 7 días hará expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificado. Dice hasta ahí la cita del verso 37. Y miren, hermanos, según los estudiosos bíblicos, dice que Hebreos escribió el apóstol Pablo. Hebreos 9:6-8. Ahora vamos a leer Hebreos, trayendo a la memoria a los hebreos, porque es una carta a los hebreos. 9, verso 6. A ver qué dice ahí el autor. Les dice que ese sacrificio tenía su cometido, el cual, desde el verso 6 en adelante, dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Que no, ya no le agradó al Señor. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que era este sacrificio que mencionamos, para establecer esto último. O sea, que quedó cumplido el objetivo que señalaba a Cristo. Ese detalle, esa perfección que Dios requería a su pueblo para ofrecer el sacrificio, representa la vida de nuestro amado, poderoso y bendito Salvador Jesucristo. Como Él era perfecto, sin defecto, era un macho sin defecto, Él reunía los requisitos y en Él el Señor estaba totalmente satisfecho al haberse ofrecido por nosotros en sacrificio, mis amados. Ahora, cuando nosotros leemos entonces que Jesús es el camino, entonces ese Él es el medio por el cual nosotros podemos tener acceso a ese lugar santísimo en donde Él entró una vez y para siempre. Hoy, mis amados, en este momento de oración que nosotros nos encontramos aquí reunidos, tenemos entrada a ese santuario, hermanos, donde antes el pueblo, miren, ¿por qué Israel había pecado tantas veces? ¿Y sabe cuál fue la recomendación que Dios le dio a Israel? Le dijo: Moisés, este pecado, este pueblo es de muy dura cerviz. ¿Y sabe qué vas a hacer? Mi santuario vas a sacar de en medio del pueblo y vas a llevar afuera. Porque yo, si estoy en medio de ellos, ¿sabe qué va a pasar? Le voy a tener que liquidar. No van a poder soportar mi presencia porque son muy pecadores. Y yo voy a estar allá en el tabernáculo, ahí me voy a encontrar contigo y vas a entrar ahí. Y el pueblo dice que salía a la puerta y de lejos tenía que mirar lo que pasaba ahí. No podían estar ellos ahí. Hoy, en cambio, nosotros, por los méritos de Cristo, hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo, en la presencia de nuestro Dios. Podemos orar, podemos suplicar, podemos llorar, podemos estar ahí donde antes no podíamos estar, hermanos, porque éramos hijos de ira, hijos del diablo, y hoy, por los méritos de Cristo, sí, estamos habilitados por su sangre y estamos limpios espiritualmente hablando, porque somos pecadores. Estamos habilitados para poder entrar y salir, porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Vamos a leer este en San Juan capítulo 10, verso 9. Qué lindo, hermano. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare a ese lugar deseoso, a la presencia de Dios, dice que será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esa es la obra de nuestro Señor para nosotros. Así que, hermanos, gozosos hoy estamos para orarle al Señor y también traerle a Él nuestras debilidades, nuestras súplicas. Hebreos 9:14, una vez más, dice que por ese medio también tenemos esa entrada amplia. 9:14 de Hebreos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Sí, que es perfecta. el cual mediante el Espíritu, de mayúscula, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si esa sangre de los machos cabríos ofrecía una calma, por decir así, una cobertura para que ellos puedan no ser consumidos por la ira de Dios, hermanos, hoy, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos, nos da esa luz, esa entrada para que nosotros podamos venir y decirle, Señor mío y Dios mío, Señor, gracias porque tú hiciste toda la obra por mí y para mí? ¿Hoy qué nos espera? El cielo, hermanos. Estemos atentos porque el Señor puede venir hoy mismo. Y en la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. No sé si usted le espera, así como yo le estoy esperando. Yo quisiera que el Señor venga. Quisiera que el Señor venga. Quisiera que venga hoy mismo. Sí. Y cada día a veces le digo a mi señora, hoy le estoy esperando al Señor. Sí. ¿Por qué? Tanto es la seguridad que tengo por lo que Jesús hizo por mí y el Señor hizo por usted, que vamos a entrar al cielo, hermanos. Estamos segurísimos de eso. Por sus méritos, hermanos. Amén.